10:45, estamos, bueno, pues inmersos precisamente en esta época del año, en la despedida de los cursos escolares y en la despedida de lo que es, bueno, pues todo el marco educativo. La próxima semana, bueno, pues se despedirá el curso para los más pequeños, los de infantil y primaria. La siguiente termina también el marco lectivo para los alumnos de secundaria, de bachillerato y demás. Y bueno, pues ayer concluía la selectividad que se ha estado desarrollando también en nuestra localidad durante los últimos tres días. En definitiva, estamos en un periodo además también en el que se abren los plazos para solicitar las matriculaciones de cara a, por ejemplo, los ciclos formativos en nuestra localidad. En fin, un proceso el que se abre ahora de carácter administrativo que llega a aumentar también la actividad en los distintos centros de nuestro municipio. Este es el caso, por ejemplo, del IE Las Cumbres, con cuyo director vamos a conversar durante los próximos minutos para conocer ese proceso en el que están inmersos en la actualidad. Antonio Macías es su director. Antonio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues como decíamos, estáis prácticamente ahora inmersos en una actividad frenética, ¿no? Porque coincide evaluaciones, despedida de curso de unos alumnos, unos se han ido un poquito ya antes para poder hacer la selectividad, los de bachillerato, los de secundaria despiden el curso ahora dentro de poco, en fin, actividad frenética que coincide además también, como cada año, pues con todo ese proceso de escolarización, de matriculación, que se abre precisamente en estos días, ¿no? Pues la verdad que sí que estamos ahora en unas labores muy frenéticas porque estamos terminando el curso, pero el equipo directivo, aparte de terminar el curso, tiene que estar preparando el siguiente. Uh-huh. Entonces, en ese tipo de preparación, que es ardua, estamos preparando todo lo que son las preinscripciones de los ciclos formativos, que precisamente son desde el 15 al 30 de junio. Son unas prescripciones que son a nivel andaluz, porque cualquier alumno de Andalucía puede solicitar el ciclo formativo que quiera. Bien, es cierto que si tú solicitas un ciclo formativo en Andalucía, pues te tienes que hacer, claro, ¿no? Se pueden solicitar en plazo del 15 al 30 de junio. Todo. Uh-huh. Del 15 al 30 de junio está abierto, por tanto, ese periodo de solicitudes a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Por cierto, el 15 cae en sábado, la presentación de solicitudes, a no ser que sea telemática, pues se puede, ¿no? Sí, sí, se puede hacer de forma presencial, uh-huh. Puede venir al centro o de forma telemática. Si lo hace de forma telemática, pues aunque sea sábado, pues no hay problema. No hay problema. Lo que sí es verdad que se pueden solicitar varios ciclos formativos a la vez. Porque, bueno, depende un poco del número de solicitudes que haya. Si en un ciclo formativo hay 30 plazas y lo solicitan 40 personas, pues hay días que se van a quedar fuera. Entonces, eso hay que baremarlo y hay que... Entonces, muchas veces lo que se hace en la solicitud es solicitar varios ciclos formativos por orden de preferencia. Pues si no te dan el primero, que te den el segundo, que te den el tercero. Entonces, tienes que presentar la solicitud en el centro que solicites en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es aquí en Las Cumbres, pues se aconseja hacerlo telemáticamente, porque además la administración quiere suprimir ya todo el papeleo. En un par de años tiene que estar suprimido. De hecho, este año vamos a intentar implantar ya la matrícula electrónica, no en los ciclos formativos, sino en la ESO y en bachillerato. Vamos a intentar que aquellos padres que quieran puedan hacerla ya de forma electrónica. Entonces, aunque el 15 sea sábado, pues el ordenador está abierto, claro. Se puede hacer de forma electrónica. Sí, y además a cualquier hora, ¿no? A cualquier hora. Esa es la ventaja que tiene, que además puedes adjuntar los documentos que quieras, los puedes escanear, puedes subir tu foto, puedes todo, con la comodidad que quieras. Y además que si estás ocupado puedes guardarlo y después continuar hasta que tú no lo valides del todo, se presenta. Ya, claro. Que es un método muy seguro, muy fiable, muy rápido y muy cómodo. Oye, una duda que yo tengo con respecto a esto de la matrícula electrónica que nos estás explicando, ¿se aplica en todos los centros educativos de toda Andalucía o el centro educativo tiene que solicitarlo de alguna manera? No, ya se puede habilitar, ya está en lo de secundaria, lo de primaria, este año lo han hecho por primera vez. Sí, exactamente. Lo que sí es cierto, que tengo constancia de que muy pocos padres lo han utilizado todavía, porque claro, ha sido muy precipitado, no le ha dado tiempo a avisarle, los padres no están habituados todavía a ello, pero vamos, se puede hacer ya. Sí, está, sí. Ahí está, que funciona perfectamente. Y en secundaria nosotros también lo vamos a implantar ahora este año, les vamos a dar la información a los padres para que el que quiera hacerlo de forma electrónica lo pueda hacer, pero muy probablemente a partir del año que viene o el siguiente como mucho va a ser obligatoria, es decir, va a desaparecer la recogida en papel. Uh-huh. El sobrecito que te envían, que tienes que rellenar con todos tus datos, pues todo esto ya desaparece. Además también sí, es lógico. Porque es que existe la posibilidad de que cada centro lo configure como él quiera, con lo cual el padre marca las cosas específicas del día en las cumbres. Claro. Además, claro. Los padres pueden modificar la foto de su hijo, pueden escanear el carnet de identidad y subirlo, pueden escanear un certificado y subirlo, es decir, que queda una matrícula totalmente registrada, te imprime tu justificante, con lo cual te acredita de que lo has presentado, es decir, que tiene todas las garantías legales que el papel a mano o más todavía. Claro, y sobre todo, también incluso no es necesario tener, DNI electrónico, firma electrónica, ¿no? Con una clave de acceso que te envían, puedes perfectamente hacerlo, ¿no? Sí, es una clave que sirve solamente para temas educativos, ¿verdad? Si tú tienes el certificado digital que te lo dan en Hacienda, con ese certificado digital puedes firmar cualquier documento, incluidos los documentos educativos. Pero si tú quieres solamente tener un certificado para temas educativos, es una clave que te la da el sistema, que identificas con tu nombre, con tu apellido, el DNI, el teléfono que nosotros tenemos registrado aquí en el ordenador, y te envía la clave a tu casa y hasta con esa clave puedes firmar cualquier documento educativo relacionado con educación. Se llama la clave ICAT. Uh-huh. ¿Sí? Que la pueden solicitar los padres. Exacto, y te llega, te llega al móvil mediante un SMS o por correo electrónico. En la mayoría de los casos con un SMS. Sí, sí. Me consta todo esto que me estás explicando sobre la matriculación de manera electrónica. Es verdad que los padres se tienen que acostumbrar a este tipo de cosas porque se están implantando ahora poco a poco, igual que estamos implantando el iPassen, que es una aplicación parecida al Facebook, a este tipo de aplicaciones, a Instagram. Es una aplicación muy visual donde aparece el alumno, a través del centro se le comunican las notas del alumno, se le comunican las faltas de asistencia, el padre puede justificarla directamente y decir por qué motivo el niño no ha venido a clase. Si yo estoy trabajando y veo que a segunda hora el profesor me ha puesto falta, me llega directamente como padre al móvil, y yo me pregunto, pero bueno, si mi hijo se ha ido al instituto, ¿cómo es que le están poniendo falta? ¿No? Es decir, hay una comunicación inmediata. Si el niño va de excursión, ¿cuántos papelitos no llegan a los padres que autoriza a tu hijo que va de excursión? Pues mediante iPassen te llega la autorización y tú le das a validar, y ya la tienes justificada. Es decir, que ese tipo de cosas se están implantando este año ya. Ya hay muchos padres que están dentro, pero bueno, les falta todavía un poquito, como todo cuando empieza, ¿no? Al principio el WhatsApp no lo utilizaba casi nadie y ya lo utilizan millones de personas, ¿no? Exactamente. Pues esto de iPassen es así, poco a poco, y seguramente el año que viene va a ser obligatorio. Nosotros estamos ya intentando que todos los padres se metan en iPassen, porque la verdad que una aplicación para la educación es muy importante, porque te puedes comunicar con el tutor. Si tú en un momento determinado no puedes asistir a una tutoría, lo puedes hacer de forma electrónica. Eso no quita que tú no vengas a reunirte con el tutor, porque debes de venir sobre todo. Pero cuando todo va bien, en un momento determinado, pues le puedes hablar de forma electrónica y no tienes que desplazarte. Es una manera de abrir un canal de comunicación, ¿no?, entre tutor y padres, al margen del alumno, e incorporando también, desde luego, al alumno, que no es de control al menor, sino más bien de información, ¿no? Totalmente. Es una tarea informativa entre el profesorado, más que el profesorado en general, el tutor en particular, que es el que se comunica con los padres, entre el tutor y los padres. Claro. Bueno, pues son las nuevas tecnologías que se van incorporando también al marco educativo y que sin duda facilitan el día a día, ¿no? Tanto de la comunidad educativa en general, ¿no? Tanto de los profesores como de los padres y de los propios alumnos. Bueno, vamos con todo este proceso que comenzábamos antes, que explicábamos, y sobre todo vamos a hablar también de la oferta educativa que en cuanto a ciclos formativos llega por parte del IE en las cumbres, ¿no? Que es lo que nos puede interesar para darla a conocer a todos los que nos estén escuchando. Una oferta educativa que está abierta, como tú bien nos decías, a toda la comunidad andaluza, y podemos encontrar alumnos de nuestra localidad, pero también alumnos que se desplacen desde fuera de ella y que quieran cursar pues las distintas acciones que vais a emprender de cara al próximo curso escolar y que se mantienen, ¿no?, con respecto a los anteriores. Sí, tenemos, ya he dicho que la prescripción es del 15 al 30 de junio, como bien estás diciendo. Aquí en este centro, que tiene un carácter eminentemente comarcal, tenemos alumnos que se desplazan de Villamartín, de Arco, del Bosque, de Prado del Rey, alumnos que vienen a hacer aquí los ciclos formativos. Y tenemos dos ciclos formativos de grado medio, uno de transporte y mantenimiento de vehículos y el otro de gestión administrativa. para quien no esté muy puesto en los temas de los ciclos formativos, existen dos tipos, unos que son de grado medio y otros de grado superior. El que tenemos otro aquí de grado superior es el que está relacionado con el de grado medio de gestión administrativa, que se llama de administración y finanzas. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Pues la titulación. Para acceder a un ciclo formativo de grado medio, el requisito es haber acabado la ESO, la educación secundaria obligatoria, tener el título de la ESO, o si no lo tiene, haber hecho una prueba de acceso, mediante la cual pues te da la posibilidad de hacer el ciclo formativo de grado medio. Uh-huh. Y la titulación es de técnico especialista. Y para acceder al grado superior, pues tienes dos opciones. O tener finalizado el bachillerato, que es la opción más directa, o hacer un grado medio y después del grado medio pasarte al grado superior. Esas son las dos opciones. Y la titulación, pues no sé si sería también de técnico superior, ¿no? Sí, de técnico superior. La titulación que te da el grado superior es de técnico superior en la rama que estés estudiando. En este caso sería de administración y finanzas. Claro. Salidas profesionales que tienen los ciclos formativos que se ofertan en el IE Las Cumbres, que es lo que puede resultar interesante, desde luego, al alumnado, ¿no?, que quiere impartirlo. Sí, hay que cambiar un poco la mentalidad que tenían los padres y incluso algunos docentes, en el sentido de que se pensaba que la FP es para los alumnos que no son buenos para los estudios y que, bueno, que estudien la FP porque mejor es tener la FP que no tener nada, ¿no? Yo creo que hay que darle un vuelco a todo esto, porque la sociedad está demandando ahora mismo, y se puede ver en las encuestas realizadas, en los datos de este último año, que hay, por primera vez, se han superado la oferta que hay de trabajo, de formación profesional, a las ofertas que hay en titulado. Es decir, que ahora mismo hay muchas más ofertas de trabajo para aquellas personas que hayan hecho formación profesional que ofertas de trabajo para aquellas personas que hayan hecho estudios superiores. ¿Cuántos abogados, cuántos ingenieros nos encontramos que están de cajero en un supermercado? Es decir, que muchas veces no se trata de estudiar por estudiar, sino estudiar por tener una vocación, porque antes se pensaba que al acabar los estudios superiores iba a tener trabajo seguro. Sí. Hoy está claro que no es así, que hay más personas que están estudiando que oferta hay en el mercado. Yo puedo ser médico, pero si luego hay 10 plazas de médico y hay 5.000 médicos estudiando, pues se van a quedar más de 4.000 en la calle, ¿no? Sin embargo, en la FP hay mucha oferta de trabajo, mucha oferta. Y además hay empresas que necesitan ofertas de personas preparadas y tituladas, porque hay empresas que no encuentran titulado en lo que ellos necesitan. Entonces, que los padres y los alumnos que nos estén escuchando tengan en cuenta la FP como una garantía de trabajo. De hecho, los alumnos que nosotros tenemos, todos los que tienen edad, son alumnos nuestros porque hacemos un seguimiento de ellos. La inserción laboral en los últimos 4 años de los alumnos que nosotros hemos tenido es del 82%. De los alumnos que han estudiado el grado superior, el 82% de los que han estudiado aquí el grado superior de Administración y Finanzas están trabajando en algo relacionado con lo que han estudiado. O sea que ese porcentaje no se consigue en alumnos universitarios. Sí, es complicado, la verdad que sí. Al menos aquí en España, ¿no? Siempre está la salida laboral en el exterior, en el extranjero, que es lo que ocurre, pero... Es la salida hoy en día, la verdad, que el trabajo no se trata solamente de encontrar trabajo aquí en Ubrique, que hay que ampliar los campos de Ubrique a la comarca, de la comarca al resto de Andalucía, Andalucía a España y España afuera. Yo soy de Granada, estoy trabajando aquí, llevo ya 25 años. O sea que lo del trabajo en el pueblo, pues bueno, depende, en algunos casos puede ser posible, en otros casos no, por el tipo de trabajo que haga o que estudia, hay algunas cosas que en el pueblo no se puede trabajar en ellas, dependiendo de los estudios que tenga. Sí que es cierto. Sí es verdad que me gustaría que quedar a todos los oyentes eso muy claro, que la FP hoy en día quizás tiene más garantía de trabajo que unos estudios universitarios. Sí que es cierto que además también la formación profesional, tanto la de grado medio como la de grado superior que se imparte en nuestra localidad y en este caso en el IE Las Cumbres, está muy orientada también al mercado laboral que existe en nuestra localidad, la realidad, ¿no?, que existe en nuestra localidad. Solo estamos hablando de gestión administrativa, estamos hablando de administración y finanzas, cuando, bueno, pues el volumen empresarial que existe en Ubrique es importante también, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que aunque el campo no se pueda quedar en lo estrictamente local, pues hay ahí un nicho importante, ¿no?, de salida laboral. Sí, es muy importante, porque además los alumnos que estudian aquí tienen que hacer unas prácticas en el último trimestre, y la verdad que que aquí hay empresas para que lo hagan, y bastante, hay muchas, porque cualquier empresa de marroquinería necesita una persona, ¿no?, que le lleve un poco la contabilidad y la gestión de la empresa. De hecho, si nos damos un paseo por las distintas gestorías que hay en Ubrique, hay un porcentaje muy alto de personas que son alumnos nuestros. No alumnos que han acabado este año, sino tú le preguntas, no estudiaste, yo en las cumbres. Sí. Muchas personas que están en las gestorías trabajando y están haciendo la rama administrativa y que estudiaron aquí. Y luego sí quería comentar algo también acerca de los ciclos formativos, como que ha hablado del tejido empresarial que hay aquí en Ubrique. Uh-huh. En Ubrique hay un tejido empresarial, que lo estábamos hablando antes, al micrófono apagado, ¿no?, a micrófono cerrado, que hay un tejido empresarial que es la piel y que se estaba demandando un ciclo formativo relacionado con la piel, ¿no? Entonces, mucha gente me lo pregunta y, bueno, quería aprovechar la oportunidad que me brindas para hablar un poco de él, si no te importa. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Porque estaba ahí la intención, se anunció además también precisamente en su día el hecho de que, bueno, pues salí en las cumbres y va a coger un nuevo ciclo formativo de marroquinería de carácter dual, además también, que es interesante por esas prácticas en empresa, en esta modalidad de formación profesional. Y bueno, pues ahí está pendiente, ¿no? El cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, pues sí, ha ralentizado todo el proceso, ¿no? Sí, la verdad que mantuve varias reuniones con la anterior delegada de Educación y con la delegada de Empleo, Gemma Pérez, que es de agradecerle que se reuniera varias veces conmigo, porque ella estaba volcada con Ubrique, pues, la delegada de Empleo, y bueno, venía a Ubrique un día sí, otro no, y yo en medio también. Y en varias reuniones, incluso en las que estaba presente en la radio, dijo que el ciclo formativo de piel tenía que estar en Ubrique sí o sí, ¿no? Y que la delegada y ella pues tenían empeño en que estuviera y que eso iba para adelante. El problema es que esperemos que no sea problema y siga, ¿no? Que como hubo unas elecciones y han salido del cargo las dos, pues bueno, hay que esperar al nuevo delegado de Educación a ver cómo se manifiesta en este aspecto. La verdad que nos han llamado desde Cádiz, que parece ser que por lo menos el principio del ciclo formativo, que es la instalación, es revisarla y hacer las nuevas, parece que va para adelante, pero no es una confirmación oficial. Y luego también había un pequeño escollo educativo, que es que el ciclo no se llama de calzado, se llama el ciclo formativo, el nombre que tiene es calzado y complemento de marroquinería. Y claro, calzado aquí no existe en Ubrique. Entonces, claro, hay que cambiarle la denominación. Alguien puede decir, bueno, porque le quiten la palabra calzado. Eso no es tan fácil porque está publicado en Boja, y entonces hay que modificar el currículo también. Y estaban en ello, para que todo lo que se haga no tenga relación con el calzado, sino que tenga relación con la marroquinería que se hace en Ubrique, con los bolsos, con la pequeña marroquinería. Claro. Entonces, esas dos cosas están ahí en ello. Primero, modificar el currículo y que aparezca en Boja, una cosa que las cosas que tienen que aparecer en Boja pues no son inmediatas, sino que lleva su proceso. Y bueno, la otra es la reunión que tengo que mantener con el delegado para que confirme que apoya el ciclo formativo este de bien aquí en Ubrique, que esperemos que sea así, porque la verdad que tantas plazas de trabajadores que tiene Ubrique relacionadas con la piel, estaría muy bien que tuviera una formación precedente, porque además sería una formación en FP dual. Mm. Es decir, que los alumnos darían las clases prácticas aquí y luego, las clases teóricas las darían en el centro y las prácticas en las empresas, con lo cual a la empresa eso le ayuda mucho, sobre todo a la hora de contratar, porque si tú tienes a una persona allí aprendiendo durante 2 años, pues el riesgo de contratación lo minimiza, porque tú ya sabes si es una persona que cumple en el trabajo y si te interesa contratarla o no. Claro. O sea, a la empresa también le interesa, ¿no? Bueno, con lo cual, la empresa supongo que se va a volcar en este tipo de enseñanza. Pues ya ves, es una oportunidad única, desde luego, para ello, ¿no? Porque está dando lo que es el recurso humano, que es lo elemental, ¿no?, para poder trabajar, se lo está ofreciendo en bandeja, ¿no? Así que... Sí. Que sí que es una oportunidad única. Además, también de esta manera pues se evita el coste, ¿no?, a la hora de ponerlo en marcha en lo que es el centro educativo, en lo que es las cumbres, ¿no?, porque la inversión pues sería menor. Tan solo pues impartiría allí la teórica, pero la práctica, que es lo que requeriría una mayor inversión, pues en las empresas es donde se facilita, ¿no?, ese desarrollo. La FP dual está basada en el modelo alemán, que fueron los primeros que lo implementaron. Luego cada país modifica y lo hace a su medida, ¿no? Pero el objetivo de la FP dual es que en educación no se puede gastar el dinero tan rápidamente como van evolucionando las cosas. Te pongo un ejemplo. Un taller aquí no puede comprar el último ordenador que hay para arreglar un coche, pero cuando lo compre, al año siguiente se ha quedado obsoleto y hay otro. Entonces, lo mejor es que el alumno aprenda toda la parte teórica aquí y se vaya al taller de referencia, al taller de la casa Mercedes, de la casa Audi, de la casa Seat, vaya allí y allí con el último modelo de actualización que hay, trabaje sobre el taller. Entonces, ese es el modelo que se ha implantado en Alemania, en otros países de Europa, y se está implantando aquí poco a poco. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil porque hay que compaginar las clases con las empresas, todas las empresas no tienen el mismo horario, total, es un poco de lío porque unos alumnos irían a una empresa, otros irían a otra, y hay que estar, lo mismo que están trabajando aquí, estudiando aquí, tienen que ponerlo en práctica en la empresa, no tiene que estar coordinado. Yo no puedo estar aquí aprendiendo a hacer la renta y en la empresa cuando vaya que esté calculando el IVA, ¿no? Porque esto está aprendiendo una cosa y haciendo otra, entonces hay que coordinarte. Pero bueno, es una forma de enseñar muy muy muy bonita y muy atractiva. Sobre todo porque además también responde a las necesidades del mercado, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que estamos buscando todos, ¿no? Claro, porque hay muchas veces que tú estudias, además se lo puedes preguntar a cualquier persona que estudia, pero una FP o cualquier licenciatura, que estudia una cosa y cuando te incorporas al mercado laboral te das cuenta de que te pide otra cosa totalmente distinta a lo que tú has estudiado. Es verdad que tú, cuando has estudiado, pues has adquirido unas competencias, unas habilidades, una madurez que te permiten desarrollar ese trabajo. Pero hubiese sido mucho mejor si hubieras compaginado los estudios con la realidad social, es decir, que tú veas qué es lo que la empresa necesita, qué es lo que la empresa quiere, porque no tiene sentido a ti te preparen para una cosa y luego la empresa te pida otra, porque has estado perdiendo el tiempo. Totalmente, sí que acumulas unos conocimientos, como tú decías, y una madurez y entereza que te ayuda a afrontar cualquier aspecto de tu vida, ya no solo lo laboral, que es lo que nos puede interesar aquí, pero si bien es cierto que, bueno, pues no es lo que se requiere, ¿no? Y hay un proceso de adaptación que hay que llevar a cabo. De esta manera no es necesario. Directamente ya la empresa te está diciendo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, ¿no? Y todo eso pues aplica después también en el marco teórico. Pues esos son los ciclos formativos, en realidad también, ¿no? Esos son los ciclos formativos, eso es, que vienen aquí a aprender y luego en la empresa que, bueno, queremos intentar que los que tenemos ahora, que no son FP dual, pero vamos a intentar ponerlo en dual, a ver cómo va la cosa. Y el de la piel si viene, ese obligatoriamente sí o sí es dual, porque los ciclos formativos de nueva implantación a las fuerzas son duales. Sí que estábamos hablando de esa formación dual, ¿no? Que es cuando el centro educativo pues permite además también con esas estancias en las empresas del sector formarse, completar su formación, pero también vosotros con los ciclos formativos actualmente tenéis esas prácticas en empresa, ¿no? En realidad, ¿qué diferencia podríamos encontrar entre los ciclos formativos que actualmente se imparten en las cumbres con las prácticas en empresa y esa formación dual? Se llega a más, ¿no? Es una diferencia enorme, brutal. Ahora mismo lo que hay en el primer año es de formación teórica aquí en el centro. Es verdad que, por ejemplo, en mecánica tienen un taller, ¿no? Entonces hacen prácticas, pero aquí en este taller. Pero normalmente no es lo mismo los coches que tenemos aquí, coches viejos, que un coche electrónico nuevo que llega a un taller, ¿no? O sea, que son es distinto. El primer año están aquí y en el segundo año, el primer y el segundo trimestre también están aquí en el instituto y el tercer trimestre se van a hacer las prácticas a una empresa, donde en esa empresa, en ese trimestre, digamos que ponen en práctica todo lo aprendido en el año anterior y en los dos trimestres. Y muchas veces, pues bueno, pues no existe esa coordinación y puede que cuando están en el taller, pues a lo mejor no practican cosas que han aprendido en la teoría. Sin embargo, la FP dual está planteada de la siguiente forma. Durante la primera semana vamos a poner una semana. Sí. Las dos primeras, lunes, martes, están en el instituto, están aprendiendo, por ejemplo, frenos, y miércoles, jueves y viernes se van al taller con un tutor del taller a que los niños pongan en práctica lo que han aprendido sobre frenos. Vaya, ya. Siguiente semana están viendo, yo no sé, electricidad, pues, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Electricidad, lunes y martes, pues miércoles, jueves y viernes están en el taller practicando la electricidad. O sea, esa diferencia es abismal, porque ellos ven, es típico de pregunta, bueno, vosotros digo típica, pero para quien no sea docente a lo mejor no es tan típica. Cuando yo voy a la clase y estoy explicando algo de matemática y tengo algo mejor, un alumno desmotivado me dice, maestro, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? No, porque cuando tú eres chico estás aprendiendo sumar, estás aprendiendo matemáticas, ¿no? Sumar, restar, estás aprendiendo a ver todo eso, le da una aplicación inmediata. Cuando empiezas con los siguientes estudios, la aplicación no es tan evidente, ¿no? Entonces te preguntan muchas veces, maestro, ¿esto para qué sirve? Y tiempo con la FP dual no existe, porque si yo te estoy explicando hoy, mañana lo estás viendo en la práctica del taller, ¿no? Claro. O sea, la motivación es mucho más alta, además, los alumnos, la motivación ven que lo que estudian y lo que aprenden en el taller está totalmente relacionado, y luego si eres una persona responsable, trabajadora, buen alumno y lo hace bien en el taller, si esta persona del taller tiene que contratar a alguien, pues quién mejor que a esta persona que lo tengo aquí 2 años, que lo estoy enseñando a lo que yo quiero, a mi manera, y estoy viendo además que a forma y cumplido, ¿no? Entonces claro, esa ventaja la tiene la FP dual, que es el camino que se pretende llegar. Claro, la diferencia sí que es abismal, ¿no?, en realidad. Además, desde el primer momento, no hay que esperar el segundo año al final. Claro. Bueno, pues eso sería el ciclo formativo de la piel, en el caso de que, bueno, pues como decíamos, se cambie esa denominación, que es importante, y al mismo tiempo también, pues se dé el visto bueno dentro de la administración autonómica, que es quien tiene que darlo, para que se ponga en marcha de cara a los próximos cursos, y esperemos que no sea en un futuro muy lejano, ¿no?, sino más bien próximo. No, tenemos empeño ahí puesto y no dejamos de insistir que para que sea, si no es para el próximo curso, para el siguiente. Esperemos que sea así. Que es una realidad, claro que sí, porque además también, bueno, pues será importante para el sector de la piel, que al fin y al cabo es de lo que vivimos todos aquí en nuestra localidad. Bueno, seguimos, si te parece, porque hemos hablado de que está abierto ese proceso de solicitud de los ciclos formativos de grado y medio superior hasta el 30 de junio. Luego tenemos periodo de matriculación, ¿no? Porque ahora solicitamos, después hay que matricularse. Esto sí. No concluye aquí. No, la matrícula en todos los niveles educativos, menos en la formación profesional, es decir, en secundario y bachillerato, la matrícula es del 1 al 10 de julio, que siempre ha sido en formato papel, hay que venir a Secretaría a entregarla en formato papel, pero este año existe la posibilidad, como hemos dicho antes, con la clave ICAP, de poder hacerla también de forma electrónica. Cuando vienen los padres a recoger las notas, se les está explicando y no es obligatorio hacerlo de forma electrónica, pero sí que es muy recomendable porque ahí quedan todos tus datos actualizados, no tienes que hacer cola en el instituto. Si tienes que pagar seguro escolar, que hay que pagarlo en algunos cursos, tú puedes hacer una transferencia y adjuntar la transferencia, no tienes ni que ir al banco. Es decir, que te da la posibilidad de hacerlo de forma muy cómoda. Que resulta que no, que tú todavía no estás muy puesto en el tema informático y no te atreves a hacerlo de forma electrónica o no te fías, pues del 1 al 10 de julio está el instituto las puertas abiertas en un horario de 9 a 2. Para entregar la matrícula, tanto de secundaria como de bachillerato. Bueno, pues ahí queda, por tanto, ¿no?, esa opción que se puede hacer de manera telemática o presencial. En cualquier caso, bueno, pues de cara al futuro ya, pues solo nos quedará la tecnología para poder realizar toda esta serie de procesos administrativos. La matriculación de los alumnos de secundaria y de bachillerato y la presentación ahora de solicitudes a los ciclos formativos de grado y medio y superior, como decíamos, hasta el 30 de junio, que permanece abierto y que forma parte de lo que es la oferta educativa del IES Las Cumbres. Por cierto que este centro, además, también no solo en cuanto a los ciclos formativos, también cuenta con el bachillerato de arte, que es otro de los aspectos que hay que señalar, que hay que recordar quizá. Aprovechamos nosotros también siempre con el jefe del departamento de dibujo, con Antonio Martel, ¿no?, para hablar del concurso de pintura y demás, y aprovechamos pues para también poner un poco en valor, ¿no?, este bachillerato, porque es el único centro de la comarca que lo tiene, ¿no?, el IES Las Cumbres. Sí, el bachillerato de arte es un bachillerato referente en la comarca y además es un bachillerato que le da valor a IES Las Cumbres porque nos aporta mucho, ya no solamente académicamente, sino en el tema de educación plástica y visual, porque no hay nada más que ver, bueno, la mayoría de los premios de concursos que se otorgan son de alumnos nuestros, ¿no? La verdad que si uno se da un paseo por nuestro centro, ve que todas las paredes están llenas de cuadros y no son precisamente de José Antonio Martel, que también lo hay. Ahora mismo estoy viendo un cuadro de José Antonio Martel precioso aquí en mi despacho, que además me lo cambia de vez en cuando, pero las paredes están llenas de cuadros de nuestros alumnos, porque hay algunos, la verdad, con una proyección muy importante. Algunos que han pasado por aquí ya son un referente en la pintura. Quería comentar que con respecto a ese concurso que tú dices, el viernes que viene vamos a entregar los premios, a los cuales estáis invitados a cubrir el acto. Vamos a entregar los premios que colabora el AMPA, que ha dado una aportación, también ha dado otra aportación el tío de Juan, de Laura y Juan Pablo, los alumnos que asesinaron, lo asesinó el padre, pues ellos también dan una dotación, dan el primer premio, y entonces, bueno, vamos a hacer un acto, que siempre hacemos un acto para recordar el hecho este. Ella está invitada a cubrirlo, será el viernes que viene. El viernes que viene, coincidiendo, ¿con qué coincidía? ¿Nos dijo que podía coincidir con alguna graduación o algo? No, es que nosotros tenemos un convenio con vosotros, con la Ubique, donde nuestros alumnos todos los meses van a hablar de un tema. Entonces, el viernes que viene iban a hablar sobre educación, precisamente, además que lo han elegido ellos. Entonces, lo que pasa es que vamos a cambiarlo. El debate, para todos los que les guste escuchar a los alumnos de Ubique, el debate lo vamos a pasar y lo vamos a hacer el jueves, precisamente para no coincidir con el acto este. Que tienen ellos ya su graduación, ¿no?, los alumnos en este caso. También tenemos la graduación que tenemos el viernes por la tarde, la graduación de los alumnos de los ciclos formativos. Eso es. Y se coincide con la entrega del concurso de pintura, ¿no? Exactamente, eso. Es lo que nos comentaba en su día, ¿no? Antonio Martel, a la hora de hablar de la entrega de premios y demás, que se aprovecha, ¿no?, la circunstancia, pues para también que tenga una mayor repercusión con la llegada de los padres y demás, ¿no?, lo que es la entrega de premios. Bueno, pues el curso que está a punto de despedirse, ¿qué valoración podrías hacer de todo lo que ha sido este curso escolar 2018-2019 en el IES Las Cumbres? Pues la verdad que ha sido un curso un poco duro, sobre todo para mí, que es el primer año que estoy como director. Me tengo que acostumbrar un poco a llevar las riendas del centro, pero bien, con mucha ilusión y esperando que los resultados académicos sean excelentes. Estamos esperando ahora con tanta ansiedad, casi como los niños, los resultados de selectividad, porque, bueno, en cierto modo nos evaluamos también a nosotros mismos, ¿no?, porque aunque ellos, muchas veces los alumnos creen que los profesores disfrutamos suspendiendo, es todo lo contrario, ¿no? Yo estoy deseando, ¿no?, llegar a un curso donde todos saquen matrícula de honor, ¿no?, todo, además, porque sería un placer para un profesor, ¿no? Entonces nosotros estamos ahora inquietos, ¿no?, porque salgan los resultados de selectividad y ojalá podamos decir que han aprobado todo, como hoy ha ocurrido en los últimos años en Las Cumbres, ¿no?, donde vamos 2 años seguidos de que todos nuestros alumnos que se presentan a selectividad, el 100% han aprobado, ¿no? Qué maravilla. Ojalá sea este año también así. La verdad es que, en cierto modo, con la selectividad no solo se examina, se evalúa, como tú decías, al alumno, también un poco al profesor, que es el que le ha aportado todos esos conocimientos a lo largo de todo el año, ¿no? Y bueno, pues si se ha hecho bien o se ha hecho mal, pues una poquita parte también está en el profesor. Yo que a algunos alumnos que están este año, le he dado clases desde que estaban en segundo de ESO, le he dado 3 o 4 años clases y desde chico los estoy viendo, pero yo quiero ser médico, ves cómo al siguiente año cambian y de médico quieren ser ingeniero, después de ingeniero cambian a enfermero, después de enfermero cambian la psicología, está uno nervioso con ellos, ¿no? Entran en la selectividad y no saben la nota que le hace falta y esa fue una tensión multiplicada por 30 alumnos que tienen, ¿no? Entonces, esa tensión, aunque parezca que no, por lo menos yo la tengo, ¿no? Y lo reconozco y me agrada tenerla, ¿no? Porque es señal de que tengo cariño por ellos y me implico en mi trabajo. Y me consta que la mayoría de los profesores también la tienen. Los orientadores de los centros educativos, además, también durante, sobre todo los institutos de Ubique, durante este periodo del año tienen que estar a tope, ¿no? Sí, porque, bueno, es una figura que antes no existía, antes a nadie nos orientaba, no nos orientaban casi los padres, ¿no?, en muchos casos. Y en este caso, pues, existe esta figura del orientador que yo creo que es vital, un orientador que coja bien las riendas y sepa encauzar a los alumnos es muy importante porque muchas veces los alumnos no ponen los pies en el suelo, ¿no? Porque muchas veces dicen, hay que llegar a esta meta, pero bueno, la meta depende de las capacidades de cada uno, ¿no? Yo con la edad que tengo ahora, si yo quiero correr una carrera de 100 kilómetros, pues por mucho que yo me empeñe, pues yo no la voy a correr. Claro. O sea que está muy bien lo que tú quieras hacer, pero hay veces que tú tienes que decir, bueno, yo tengo estas capacidades, yo tengo estas notas, con estas notas no he llegado hasta aquí. Eso no significa que no luches por conseguirlo, pero que no te obsesiones, porque a lo mejor con la nota que tú tienes no llega. Y cuando te digan que no, ¿qué haces? Pues te frustras, ¿no? Entonces es bueno que haya una persona detrás que te ponga los pies en el suelo y te vaya orientando y te vaya diciendo qué es lo mejor para ti, porque te abra varias opciones para que tú después decidas libremente la que tú quieras, pero que no te obsesiones en una cosa que luego además te hace falta un 9 y tú tienes un 8.5 y ya no entras. Entonces es importante que haya alguien detrás que te vaya orientando. Vaya canalizando un poco todas esas inquietudes, toda esa energía, ¿no?, del alumnado. Sí, porque están los adolescentes y esa inquietud y esa energía cambia de un día para otro 100%. A flor de piel, ¿no? Sí, bueno, a flor de piel. Y también reconducirlo, pues, por ejemplo, esa otra alternativa, la de los ciclos formativos, ¿no?, que está ahí, que está presente y que es la que vosotros ofertáis en el y en las cumbres. De hecho, ellos están viendo a sus compañeros, imagino, ¿no? Y bueno, pues es una realidad que también pueden optar por ella, ¿no? Claro, y sobre todo también bueno, aquellos alumnos que han acabado el bachillerato y deseen hacer un ciclo formativo superior. Luego hay muchas asignaturas del ciclo formativo superior que se te convalidan con carrera universitaria, que están relacionadas con el ciclo formativo, evidentemente. Uh-huh. Es decir, que una persona que adquiere el ciclo formativo superior de Administración y Finanzas, si luego quiere estudiar alguna carrera relacionada directamente con eso, con esa carrera, pues hay algunos módulos que se los van a convalidar. Uh-huh. Con lo cual no es tiempo perdido si tú quieres luego continuar por otro lado. Uh-huh, claro. En fin, pues es la oferta educativa que llegará de cara al próximo curso escolar en el IE Las Cumbres y todo ese proceso de matriculación, de escolarización que está abierto además también durante bueno pues estas próximas semanas a partir de mañana, 15 de junio, que es cuando se abre el plazo para la presentación de solicitudes a los ciclos formativos de grado medio y superior. ¿Qué nos queda por decir? Hemos hablado un poquito de todo, de cómo ha ido el curso, de cómo bueno pues ha ido avanzando, de las novedades además también, de esa matrícula telemática, en fin, ¿qué nos queda por decir? Pues la verdad que de cara al tema este, nada, no olvidarse de la fecha del 15 al 30, porque si se te olvida, se te pasa el plazo, se acabaron los estudios, porque hoy en día los plazos son improrrogables. Pues ser riguroso entonces con el tema de los plazos del calendario, no dejarse ir. Y bueno, pues es muy sencillo, simplemente de manera telemática se puede formalizar esa solicitud tan fácil como eso o acudiendo al propio Islas Cumbre, donde también podrán tener una información y podrán ser un poco más asesorados, ¿no?, en esta materia. Antonio Macías, director del IE Las Cumbres, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí e informarnos de todas estas cuestiones. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Gracias, buenos días. Buenos días.